miércoles 17 de noviembre. Y en verdad, es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Mi madre era una fiel lectora de la Biblia. A través de ella, Dios le hablaba. Vivió una vida consagrada a Él. Y así, como vivió, así partió, siendo un testimonio hasta su último minuto de vida. Recuerdo su mirada profunda hacia cada uno de nosotros, sus hijos. La hora de la partida estaba cerca. Le pregunté qué estaba pensando mientras nos miraba. Y respondió, en el dolor de ustedes, hijos. Hablamos de la muerte y sus últimas palabras fueron, quien descansa en Jesús, el cielo le pertenecerá y yo estoy en sus manos. Le pedí que se acordara de nosotros cuando esté con Jesús. Sonrió y dijo, a ustedes, hijos, nunca los voy a olvidar. Fueron sus últimas palabras. Cuando Dios nos habla, cuando su mensaje nos interpela y sus palabras nos conmueven, nos sometemos a ellas y sentimos que su mano se tiende hacia nosotros en medio de los sufrimientos y de las dificultades. Encontramos esa paz y seguridad de que nada enfrentamos solos, sino que Dios lo enfrenta con nosotros. Aunque transitemos caminos distantes de su presencia, con su mirada nos sigue y con el poder de su palabra siempre nos trae de vuelta. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía sin habernos transformado. No solo debemos oírla, sino permitir que ella transforme nuestra vida, renueve nuestra manera de pensar y llenarnos de Él, porque la palabra es Jesús mismo, dice el culto cristiano número 138. Enséñame, Señor Jesús, y haz tú que pueda yo enseñar palabra tuya, que es maná, que el alma hambrienta vida da. Una reflexión de Amalia Elsasser para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.